quedamos con Eurodance, pero más actual con Jazzy, Sweet Giving Me. Mira, muchacha de Dios, lo hemos logrado, hemos llegado. Una semana más, sí. Nada más es viernes. Sí, sí, báilalo, Rocky. Triunfantes. Sí, definitivamente. Ya, además estamos a mitad de mes. Desde este fin de semana como que ya empieza oficialmente la celebración de amor y amistad. Ya, este fin de semana. Se supone que desde este fin de semana. ¿Es este fin de semana? Se supone, ¿no? Bueno. Ese siempre caía como 14. Entonces sí, debe ser porque es mitad. Sí. 19. Entonces sí, celébrenlo cuando quieran igual. Igual. No, es rico, está rico también celebrar esas fechas. La gente es como, ay no, todas las fechas que busca el capitalismo para consumir. Miren, verdaderamente siempre podrá ser un gran momento para celebrar el amor, la amistad, los amigos. Me parece bien. Está bien. Sí, está bien. Además, celebrar no significa tampoco gastar. Exacto. Exacto. Abrazar, dar un saludo, aunque si ese saludo viene acompañado con galletitas, un chocolatito. Ay, mira qué precioso. ¿Ves? Ahí está el poder de los detalles. Es verdad. Seamos detallistas hoy. Exactamente. Un mensaje de la X. Muy bien. Tenemos nueva pregunta para hoy. Así es. Hoy tenemos pregunta, pero antes quería preguntarte si ya parqueaste en parking este mes. Mira, te agradezco por tu invitación porque sí, te he hecho caso. Obvio, están de aniversario con su programa de fidelización B-Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Y ganar qué? Desde lavados y polichados hasta kits de cuidado para el carro. Y lo mejor, pongan atención a esto, bonos de gasolina por $1,000,000. Uf, eso está buenísimo. Entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking, aplican términos y condiciones. Y resulta que estuvo hablando, de ahí nace nuestra pregunta, Margot Robbie, porque ella estaba diciendo que sintió en El Lobo de Wall Street que no lo hizo muy bien. Cuando son no, estos grandes ser. Papeles que uno dice, ay, pero... A mí ella me encantó en El Lobo de Wall Street. O sea, me fascinó. Porque era, de verdad que era una vieja muy interesada, muy insoportable, muy odiosa. Y cuando uno siente eso por un personaje es porque está muy bien interpretado. Sí. Y no sé qué pasó en su cabeza, pero dice que ella no siente que dio lo mejor de claro. sí, y que le gustaría rehacer su personaje, como ay, con amo. Todo el bagaje que ya tiene, la experiencia, como tener la oportunidad de intentarlo nuevamente, aunque tan bella. A veces siento que si ella lo hace nuevamente no va a ser igual. No, evidentemente. Eso lo que tiene ella se llama síndrome de impostor, que a todo el mundo le pasa en algún momento y dice, ay... Yo en esa época hubiera hecho esto, lo hubiera hecho mejor, y ahora con tantas cosas que sé, pero no, claro. Eso ya pasó, lo hiciste muy bien, ya pasó. Entonces, ¿ya? De ahí nace nuestra pregunta con B-Parking, ¿sí? ¿Qué le gustaría volver a intentar? Psicológica, emocional. Y hacia sí, démonos la oportunidad, ¿por qué no? Así como ella, que se va... Ay, yo tengo que decir, señora, mis papás tiemblan en este momento, pero siempre tuve un sueño que quedó frustrado, yes. que nunca se pudo hacer por muchas cosas, y es, yo quería ser actriz. Sí, tú serías fantástica, yo te creería, tú serías como la de maldita lisiada. Exacto. Así entregada. Yo quería ser actriz y siempre pospuse la actuación. Ay, mira. Porque tenía que estudiar, tenía bueno, que graduarme, sí. luego tenía que trabajar y luego empezaron a pasar un montón de cosas increíbles que las agradezco. Pero siempre se me quedó ese sueño y me gustaría volver a intentarlo. Me parece muy chévere. Oye, muy bien. ¿Quién sabe? De ¿qué tal pronto. Que sí? Nunca de pronto. Es tarde, Camila. Ahí estoy lista. Muy por bien. Los si me quieren llamar, yo estoy ahí ya. No cobro, tranquilos. No, ella sí cobra. No le y hagan mucho. Caso. Ella, ay, pero ya está bien, ella nos ha enseñado eso, el valor del dinero. A quien agradecemos profundamente por eso. ¿Qué le gustaría volver a intentar entonces? Es nuestra pregunta de hoy. Sí. Con B-Parking. También pidan sus canciones. Es viernes. Sí, está bien. Nos vamos con YouTube. que nos va a visitar el próximo año de Killers. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Momento de hablar de series. Sí. Y también de una artista que está sonando mucho en nuestra programación, uh-huh, que arrancó primero como actriz y después dijo, ¿por qué no? El canto. Exactamente. Y lo está haciendo bien realmente. Muy bien en todos los ámbitos. Hay gente que es así, buena para todo. Pues este es el caso de Addison Rae, que 4 años después de su debut como actriz en la nueva versión de Netflix de She's All That, okay, and He's All That, sí, Addison Rae pues volvió otra vez a la misma plataforma, pero esta vez en Monster, que es una franquicia que cuenta historias de asesinos en serie, y lo hace muy bien. ¿Son varios asesinos, sí, o sobre enfocado en algún caso en particular? Son varios todo. Casos. Oh. Entonces, por ejemplo, Monster tiene el de Jeffrey... Ya, Dahmer, el de las gafas, sí, ya. El de Jeffrey Dahmer, que fue pues obviamente importantísimo, todo el mundo se lo vio. Además, esa franquicia tiene 2 cosas importantes. Una, sí, es que está muy bien hecho. Uh-huh. 2 es que son bastante impactantes, okay, crudas. Ya. La actuación es muy bella en esta franquicia y además se caracteriza por tener una banda sonora increíble. También salió con los hermanos Meléndez. Ya, es que esa era mi duda, porque yo los relaciono a Precia, pero no, porque era ella ahora. Exacto. Ah. Y ahora viene otro capítulo de otro caso. Perfecto. Que es el de... Tranquila, sí, no, ya el de Ed Gein. Oh. Que es, ha sido creo que uno de los casos más escalofriantes de la vida. Ajá. Incluso tanto así que este caso o este asesino hizo... que muchas personas se inspiraran para hacer más películas como Psycho, The Texas Chainsaw Massacre, Silence of the Lamb. O sea, a partir de este asesino es que pasan todas estas películas. Entiendo. Entonces ahora llega esta nueva versión adaptación, en Netflix, puede sí, ser. Ya. Que va a estar, que va a estar ella. Va a ser una de las víctimas del asesino y profanador de tumbas, aparentemente. Uf. Ella aparece como Evelyn Harley. Así que hay que verlo. Ah, bueno. Algo chévere de esto, uh-huh, es que la banda sonora es It's a Sin de The Pet Shop Boys. Espérate, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es viernes, porque hay que tomar esa mano. Así que te agradezco. Claro que sí. Claro. Oigan, eso está para el viernes de octubre en Netflix para que lo vayan a ver. ¿Qué día? 3 de octubre. Listo, perfecto. Uy, claro. Tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol, lubricantes de la competición a tu motor. Y resulta y sucede que nosotros hace unos días estuvimos contando sobre el lanzamiento de nueva música de Robbie Williams, cosa sí, que nos hizo muy feliz, todos muy dichosos. Estábamos esperando que esto se publicara en octubre de este año, pero de un momento a otro, esta semana salió un comunicado donde dicen que no, que por temas de calendario ya no va a ser para ay, esa no, fecha. Sino que se va para febrero de 2026, el 6 de febrero. El álbum se llama Britpop. Sí. No dan muchas más razones, solamente que es este tema de calendario. Mandaron un comunicado diciendo que las personas que habían hecho preventa, que mil disculpas, que igual será enviado inmediatamente desde la fecha que se dé, eso quiere decir desde el 6 de febrero. Sin embargo, la gente que investiga se dio cuenta que esa misma semana lanza disco Taylor Swift. Ya todo tiene sentido. Muy inteligentes también, porque competir contra ella es perder todo, es tiros al aire. ¿Y para qué? No, bueno, después de haber hecho todo su esfuerzo con ese disquito, para que pase desapercibido, no, me parece muy bien estratégico el Robbie. Sí, y no hay ningún problema con eso. Le da es más un amplio que seguro va a seguir, claro. Y se va a hablar y va a andar y va a andar. Ya para el otro año, seguro para febrero, ha bajado un poquito más la marea y puede publicar. Y ya su va disco. A ser más fuerte, va a ser como, ¡oh! Volvió Robbie Williams, no sé qué, iba a ser noticia. En esa época no iba a ser noticia. No va a pasar. Y también ejemplo para muchos si están pensando lanzar en esas fechas. No. Piénsenlo mejor, no gasten la platica. Vamos a tener música nueva de él. Sí. Britpop, sí, así se llama el álbum, pero se mueve la fecha para febrero de 2026. Muy inteligente también. También. Me gusta, me gusta. Además porque está como el vino, ¿no? Ay, amiga. Ay, Robbie. Qué rico esto. Bueno, y entonces, quiero preguntarte algo. A ver. ¿Te gustaría un plan diferente? Ay, sí, ¿qué hay para hacer? Bueno, del 18 al 21 de septiembre llega la segunda edición de la Feria Dos Tintos en el Centro Comercial Plaza de las Américas. ¿Qué? ¿Y eso qué es o qué? Entonces, es una feria de café y vino, sabores, aromas y experiencias únicas. Uf, me encanta. Un espacio para disfrutar, aprender y compartir. Así que no se diga más y nos vemos en Plaza de las Américas en la Feria Dos Tintos. Some people want me to be heads up.